Buenos días, yo soy Cipriana Palomo, pertenezco a la Nación Pilagá. Para mí este encuentro que se realizó estos dos días, el encuentro de las mujeres de toda Argentina, Nación Argentina, donde nosotros cada uno de los indígenas vivimos en cada rincón del país. Para nosotros es muy importante esta lucha, esta pelea de defender lo que es la tierra, porque es la tierra es la que nos da de comer, la tierra es la que nos alberga, la tierra es nuestra madre, la naturaleza nos da la respiración día a día. Entonces creemos que es posible una lucha por la naturaleza y para también escuchar que todas las mujeres del país Argentina tenemos nuestros mismos problemas. De donde sea que estemos viviendo, padecemos los mismos problemas que nos están aquejando, lo que es la opresión del Estado, lo que es la opresión de todo lo que es buscar económicamente explotar las tierras. Entonces nos afectan porque nos envenenan, porque nos dan esto de respirar aire impuro. Para nosotros este encuentro ha sido y será siempre como nuestra fuerza para seguir adelante, pero también motivar a otras mujeres en su lucha y luchar desde un lugar donde está. Para la Nación Pilagá esto es muy importante porque nosotros sabemos que la lucha sigue y va a seguir. Hega, hola, buen día. Pertenezco también a la Nación Pilagá. Soy Juana II de Las Lomitas, provincia de Formosa. Pertenezco a una comunidad que es muy nueva, pero digo que es nueva porque hemos vuelto a asentar nuevamente con ese lugar para recuperar que en el año 47 nos mataron, nos corrieron y nos quitaron la tierra. Y me fui donde nacimos cuando éramos niños. Y bueno, estoy con mis familias recuperando ese poco terreno que nos habían quedado. Y simplemente para no ir más allá, estoy de acuerdo con lo que hablaban las hermanas a través de la contaminación del suelo argentino, que hoy se llama Argentina. Pero antiguamente no existía ese nombre Argentina. Y vengo para este Parlamento de Mujeres Originarias, yo como mujer indígena, vengo a pedir del Estado que nos devuelva la tierra, que nos den los títulos, porque nos han quedado poquitas tierras. Eso es todo. Gracias a todos los hermanos marplatenses. Gracias por la atención. Estamos en vivo, conferencia de prensa del encuentro de mujeres que te conté la Mari semana Mari pasada. Conduche, Mari Compayingún, Ivana Gunelas Pingen, Mapuche de Huelche, Tainche, Kakupalme y Tugún, Puel Mapumu, ¿vale? Vengo del Bolsón, soy de Huelche Mapuche. En este encuentro del Parlamento nos vamos muy enriquecida porque las mujeres indígenas nos estamos empezando a unir. Ya venimos unidas, sino que ahora nos estamos empezando a organizar, a ver cómo vamos a seguir caminando y dejando esta huella que queremos dejar, como dejaron nuestros ancestros, ¿no? Con sabiduría. Entonces es muy importante lo que se está logrando en el pueblo indígena. En estas 36 o más naciones que somos ancestralmente y preexistente a este estado represor que hoy estamos teniendo, muy agradecida, muy fortalecida, nos vamos con más ganas de seguir, con más ganas de ordenarnos como esa caña de coligüe que nosotros tenemos en nuestro regüe. Por eso también me sumo a este pedido de solidaridad a todas y todos por el machi, que solo pide 48 horas para volver a su regue, para podernos equilibrar en este sistema que todo el tiempo nos está oprimiendo, ¿no? Así que libertad al machi Celestino Córdoba. y sobre todo decirles que acá estamos, las mujeres indígenas, que vamos a seguir organizándonos, que hay mujeres que quieren destruirnos, que arman causas y que nos culpan de ser miembros y organizaciones terroristas, y les decimos que acá estamos organizándonos y seguimos organizándonos para que esto no siga sucediendo. Invitamos a todas las mujeres para marchar en el encuentro de mujeres que va a ser en octubre. Nosotros vamos a, como originaria, hemos decidido acompañarlas y que ellas también aprendan a acompañarnos, ¿no? Porque ya llevan varios años y el pueblo indígena no está inserto en ese encuentro de mujeres nacionales. Por eso este trabajo de todas y todos de hacerlo plurinacional, porque eso somos plurinacional, somos muchas naciones unidas, y hoy más que nunca, sobre todas nosotras las mujeres, madres, abuelas, hijas que en algún momento fuimos. Entonces, con harto Nehuen nos estamos fortaleciendo y decimos basta, basta de persecución a la mujer indígena, basta de criminalización, de judicialización, basta de maltratos, basta de no querer atendernos en ningún lugar porque nuestros rostros ya rechazan nuestros rostros. Entonces decimos, acá estamos, acá vamos a seguir, y chaltumay compuché, chaltumay pulamuen, a todos muchas, pero muchas gracias, y acá llegamos a la gran ciudad a traer nuestra voz que tanto tiempo fue silenciada. Así que acá en la gran ciudad vuelvo a decir gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Soledad, vengo de La Rioja. Nosotras no venimos específicamente representando o trayendo la cultura de un pueblo originario. Nosotros venimos invitadas por las hermanas desde la Asamblea por la Vida de Chilecito. Contarles un poco, estoy bastante conmovida porque sinceramente esta lucha nos atraviesa toda. Cada una de las problemáticas es atravesada por cada territorio. La lucha por nuestros lugares, contra esas empresas mineras, en nuestro caso SEARGEN, Sociedad Anónima, la hago responsable tanto a las empresas mineras como al Estado Nacional, Provincial y Municipal de cada lugar. Deben hacerse cargo y responder a cada inquietud. Nosotras nos organizamos ahora porque vamos a salir a marcar lo que nos corresponde, a defender nuestros territorios, hermanadas en la lucha, en la solidaridad y en conjunto. Así que de mi parte eso le paso con mi compañera. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Soy Vanina, también de Chilecito, perteneciente a la Asamblea por la Vida. Y bueno, un poco contar los sentires de que nos han unido con las hermanas, cada una en su tierra, que nos identificamos todas desde que nos persiguen, nos estigmatizan, nos matan, Y a veces, desde mucha soledad, porque estamos desde una hermana en el impenetrable, que no tiene ni voz, ni nadie llega a saber la realidad que está sucediendo allí. Y ahora pudimos ver, y que de norte a sur, todas estamos viviendo las mismas situaciones. Y que no estamos solas. Que tenemos fuerza. Y que estamos unidas y vamos por más. El agua es de todos, de nuestros hijos, el aire, la tierra, porque nosotros somos aire, somos tierra, somos agua. algo que me quedó ahí es invitar a todas las asociaciones, cuerpo de mujeres, asambleas, no importa el nombre que tengamos, debemos hacer partícipe a nuestras hermanas de los pueblos originarios. Es importante que ellas puedan agruparse, que todos nos agrupemos, porque la lucha la vamos a conseguir en conjunto. Y la única manera de empezarlo a hacer es que ellas puedan tener voz y voto en cada decisión que empecemos a tomar. Por eso una de las cuestiones que se trabajó es cambiar el Encuentro Nacional de Mujeres por Encuentro Plurinacional. Desde esas cosas tenemos que empezar a comunicarnos y a tejer en conjunto de norte a sur, este a oeste, y olvidarnos de las fronteras. En las luchas no existen fronteras. Así que acá estamos, hermanas, nos solidarizamos con ustedes desde La Rioja, desde Chilecito, en conjunto desde la Asamblea Yetamo, de todas nuestras compañeras, para estar con ustedes y para acompañarlas en esta lucha que es de todas. En vivo estás escuchando la conferencia y las conclusiones, la palabra de las nos encontramos para fortalecer mujeres del primer parlamento que ocurrió este fin de semana en Ensenada. Estamos tomando la señal en vivo de Radio Futura de La Plata. Más de 36 naciones originarias. Al encontrarnos nos fortalecemos en la lucha, nos sentimos iguales, nos atraviesan las mismas problemáticas y venimos a contar nuestros dolores, porque es lo que nos pasa. Los dolores de cada nación, los dolores de los territorios, los dolores de la naturaleza, los dolores del conocimiento que nos es negado, los dolores de no poder tener nuestra lengua madre. También algo que atravesó todo el encuentro es esto que mencionaron las hermanas, las compañeras. Vamos camino a exigir al Encuentro Nacional de Mujeres que se pronuncie plurinacional. Queremos que los encuentros nacionales sean encuentros plurinacionales de mujeres, que nos integren, que nos visibilicen. También nos pudimos dar la posibilidad de trabajar por qué nos queremos plurinacionales. Este es un primer paso. Vamos a la exigencia a derribar la estructura uniestatal. Queremos un Estado plurinacional. No solo estamos buscando un encuentro nacional plurinacional, estamos buscando un Estado plurinacional, donde habemos y existimos naciones dentro del Estado argentino y tenemos y queremos y exigimos los mismos derechos. En esta conferencia no pudimos mencionar, salvo las hermanas de Chilecito, ningún nombre de ninguna empresa. Los conocemos, tenemos conocimiento qué empresas extractivistas están en nuestros territorios, pero también debemos y tenemos la obligación de cuidar a las hermanas, porque ellas vuelven al territorio y son reprimidas, son torturadas, son perseguidas, son asesinadas, y el Estado continúa con esa impunidad, entonces debemos cuidarlas. Por ahora no vamos a dar nombres, pero todos tenemos conocimiento de las empresas transnacionales, internacionales, que están explotando nuestros territorios. Ahora queremos pronunciarnos plurinacionales entre todas las hermanas, entonces vamos a gritar nuestra consigna, ¿sí?